tiempo pasa sin olvidarte, sin yo quererlo, sin tú enterarte. Detrás del tiempo vuelvo a soñarte, vuelvo a quererte, vuelvo a buscarte. Hielo en la hierba, hojas al aire, tu adiós me lleva por cualquier parte. Busco y no encuentro cómo mirarte, cómo quererte, cómo olvidarte. Y al amanecer yo salí a buscarte, y al atardecer no pude encontrarte, y al anochecer te seguí buscando en otro querer, con otra mujer que estaba esperando. Hasta la sombra del viejo sauce, hasta el sendero me hablan de amarte. Es que no puedo, no sé buscarte, no sé quererte, no sé olvidarte. Todo lo intento, nada me sale, más en el viento, vienes del aire. Yo no puedo, no sé mirarte, no sé quererte, no sé olvidarte. Y al amanecer yo salí a buscarte, y al atardecer no pude encontrarte, y al anochecer te seguí buscando en otro querer, con otra mujer que estaba esperando. Y al amanecer yo salí a buscarte, y al atardecer no pude encontrarte, y al anochecer te seguí buscando en otro querer, con otra mujer que estaba esperando. Y al amanecer yo salí a buscarte, y al atardecer no pude encontrarte, y al anochecer te seguí buscando en otro querer, con otra mujer que estaba esperando, con otra mujer que estaba esperando, con otra mujer que estaba esperando.